en Latinoamérica. Esta semana, en el contexto de la COP16, uno de los eventos más importantes sobre biodiversidad, aprovecharemos para reflexionar sobre la soberanía alimentaria, gracias a la alianza entre la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social y la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER. En el 2023, más de 700 millones de personas en todo el mundo fueron afectadas por el hambre y la pobreza. Y Latinoamérica y el Caribe no han sido la excepción. Las crisis alimentarias exacerbadas por factores como el cambio climático, los conflictos armados y la concentración de tierras impactan gravemente a toda la región. Hoy vamos a profundizar en cómo esta problemática está afectando a nuestras comunidades y qué alternativas están surgiendo desde los movimientos populares para enfrentar esta crisis, en una nota de Ingrid Burgos. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. En el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo de 2024 arrojó datos alarmantes. Se estima que entre 713 y 757 millones de personas se vieron afectadas por el hambre y la pobreza, al menos en el 2023. Para abordar precisamente sobre la seguridad alimentaria, Rosario Romero, consultora en alimentación, nos explica un poco más sobre los conceptos y sobre cómo está afectando esta problemática en nuestra región. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus políticas agrarias, su producción, su consumo, y en relación todos los temas vinculados a su alimentación. Por lo tanto, este es reconocido como un derecho. Al ser reconocido como un derecho, este es un contenido bastante político, ya que el ciudadano está reclamando que se cumpla con una obligación con ellos. Imagínate que tu casa es el país. Tú en tu casa te organizas para ver cómo haces la alimentación y en tu jardín siembras lo que necesitas. Pero ¿qué sucede? Viene una persona de fuera y te dice que no, que así no te debes organizar, que lo que tú produces, bueno, sí, está bien, pero mejor produce cosas pequeñas nomás, beterragas, yuquitas, ají, y las cosas centrales, por ejemplo, la carne, el arroz, la papita, las hortalizas, se la compras a tu vecino. Tu vecino, efectivamente, produce todo eso. Él lo produce con agroquímicos, él lo produce a gran escala, sus costos son baratos, pero lo vende alto, pero que además esa persona que te dice que tienes que cambiar, ya entró en un arreglo con ese señor productor, que es el importador de alimentos. Y tú sabes que mucha de la dependencia que nosotros tenemos en alimentos de fuera tiene que ver con el reforzamiento de las importaciones. Entonces, te dicen que no produzcas lo que realmente necesitas para que tú le compres a otro señor que tiene sus tremendos negocios. ¿Tú crees que tiene soberanía alimentaria en eso? En el marco de la COP16, este espacio es realizado en colaboración con Latindad y en él estaremos presentes para abordar este y más temas del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras este 20 y 21 de octubre en Cali, Colombia. Nos encontramos, informó Ingrid Burgos.